Bueno, Juan Carlos, formalmente, ¿estás bien? ¿Cómo te trata la tarde? Sí, con el calor de todo el tema del día, pero sí, bueno. Bueno. Todo calor que vino, pasó. Todo el calor siempre que... pasó. Sí. Así que bueno, pasará este también. Y así, ¿no? La vida y así, misma. Así, exactamente. Grandes así. Reflexiones. Pasa Macri, viste, rápidamente. Mirá como ya te pones picante. 4 añitos y como dice, yo reconozco a García Linera. Gran genio político de esta época, la ¿por verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Sí, este habrá sido un invierno corto. Invierno corto, el tema de sí, las oleadas, sí. ¿No? Sí, efectivamente, de los flujos, reflujos, sí. Que pueden no ser solamente de 4 años. Nosotros los sufrimos 4 años, pero obviamente pueden ser mucho más largos. Acá logramos nuestro pueblo que sea corto, él lo rescata. Sí, retomando alguna de las cosas que hablamos con Luis Weiner recién, ajá. Es cierto que los procesos están abiertos, sí. Pero no es fácil contener toda la los reclamos que se han ganado, los derechos reconstituidos que se quieren volver a sacar, cierta madurez de las organizaciones, la calle recuperada, hay nuevas generaciones de militantes, ¿no es cierto? No es fácil contener eso con una democracia restringida como estábamos habituados en estos tiempos. Parece ser un paréntesis Macri en la Argentina, por lo menos, ¿no? Sí, el tema de la democracia, la calle forma parte de una cuestión ligada al sistema democrático, sí. Es un elemento, la calle, la movilización social. Entonces, en general, la derecha trata de contenerla, como vos decís. Y nosotros, los que estamos en el campo de la izquierda, de lo popular, tenemos una fuerte inclinación para que haya un protagonismo grande de la calle. Ahora bien, estas experiencias, pero otras en la historia, demuestran que la derecha tampoco subestima la calle. Es menos proclive porque tiene menos posibilidades sociales y culturales de usufructuar la calle. Pero lo de Bolivia muestra, sí. Y lo de tantos otros lugares, porque podemos remitirnos a Mussolini en el 22, que avanzó con la calle, ¿no es cierto?, y así sucesivamente, y acá en la Argentina, ya lo dijimos muchas veces, pero también la derecha utiliza la calle cuando puede. Entonces el problema no es solo contener, está bien, es mucho más complejo aún. ¿Cómo ¿no? te imaginas? Es batalla ideológica en definitiva. Vengamos a la Argentina. ¿Cómo te imaginas la utilización de esa calle que Macri mostró en algún otro acto que hizo? ¿Cómo podés decir, bueno, los tractores quedan al lado de la ruta, los dejan ahí listos por si aparece... no sé, una política de retenciones que no les gusta, una quita de privilegios. ¿Pero qué más? ¿De qué otra manera se manifiesta en la calle durante gobiernos como el que puede llegar a venir Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como para empiojar un poco la cosa? Yo no me lo termino de imaginar eso. A ver, creo que un modo de analizar esto, sí. Es efectivamente concreto, en un momento dado, en un momento histórico concreto como el que viene ahora, por ejemplo, ¿no? Sí. Desde nuestro lugar, yo creo que todo lo que sea movilización social en la calle, pero no solo en la calle, la participación social quiere decir que en las universidades haya un fluir de la vida social y así en todas partes. Pero me hablas de los sectores, por llamar de alguna manera, populares progresistas. Yo te pregunto, ¿la calle de la derecha de la que vos estás hablando? No, la calle de la derecha, en la medida que tenga que sea una expresión democrática, sí. Y que no sea utilizada en un sentido desestabilizador, no lo tenemos que admitir. Sí, ¿cómo no lo vas a admitir? Por eso, lo preocupante, entonces, lo otro, el riesgo que uno ve es lo otro. Yo creo que lo de fondo es, sí. Es batalla ideológica, o sea, lo de fondo es tratar de que la gran mayoría de la sociedad se exprese no solo en las urnas, sino también sea protagonista de nuestro sistema. ¿Qué quiero decir en concreto? Si Alberto Fernández va a hacer algunas medidas impositivas, ni siquiera me refiero a si va a haber una reforma integral, que va a afectar, por ejemplo, a los grandes agroexportadores, sí. Que va a afectar a los grandes industriales, que va a afectar a las mineras, que va a afectar a los impuestos a los bienes personales que se acá... Al sistema financiero, sí. Efectivamente. Entonces, es impensable que eso va a ser sin que haya tensiones. más allá de que la estrategia de Alberto Fernández es el acuerdo, ¿no es cierto? Es el acuerdo que tiene que tener un sentido a favor de las mayorías, que o sea, a favor de lo que votó el pueblo. Sí. Pero va a haber tensiones en algún momento, a los 3 meses, a los 6 meses o al año. Por lo tanto, creo que la legitimidad de origen de Alberto y de Cristina tiene que ser acompañada con el protagonismo y la participación popular en un gobierno, teniendo en cuenta que hay un gobierno al que hay que apoyar, pero a su vez ese apoyo no tiene que perder de vista los contenidos que hay que defender y empujar, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que presionarlo, sino de no perder la autonomía que tienen los movimientos sociales y políticos en el mismo sentido que el pueblo votó y que el propio Alberto está comprometido, reivindica, bueno, y además llegó a decir varias veces, si yo no hago en el gobierno lo que vengo diciendo, ustedes reclámenmelo, pero eso bueno. ¿Cómo lo está viendo Alberto? Estamos cerca del 10 de diciembre, ¿no? Cada vez falta menos, y claro, llega el momento en que tiene que ponerse en juego en decisiones, que tiene que ponerse, el gabinete tiene que empezar a funcionar, ya algunos nombres propios están como dados por sentado. ¿Cómo lo estás viendo, Alberto, a medida que se acerca el 10 de diciembre? Sí, como acá no tenemos un programa explícito de la coalición que triunfó, sí, sino líneas troncales que sí son explícitas y claras, creo que yo lo que vengo tratando de seguir desde el triunfo electoral y desde las PASO son las manifestaciones concretas y específicas de Alberto y de Cristina, fundamentalmente, que son los principales líderes y obviamente voceros. Para no reiterar algunas más antiguas, sino de los últimos días, ¿qué ha venido manifestando Alberto? Porque Cristina estuvo además los últimos 15 días ausente. Lo más interesante es el reportaje que hizo Página 12, porque ahí el periodista, o la periodista, no recuerdo quién es, le pregunta explícitamente, bueno, ¿qué van a hacer con los sectores del agro? ¿Qué van a hacer con los sectores industriales? ¿Qué van a hacer con los sectores bancarios? Y ya él no dice, lo estamos estudiando, sino que él dice explícitamente, bueno, todos van a tener que aportar. Pero no lo dice en abstracto, sino respondiendo a una pregunta específica del periodista o de la periodista. Por lo tanto, creo que va dando señales de que los que ganaron, porque recibieron una fuerte transferencia de ingresos de los que la perdieron, que son las grandes mayorías nacionales, está diciendo que van a tener que aportar a los efectos de que el nuevo gobierno tenga recursos para poder afrontar. ¿De dónde se van a sacar los recursos para resolver este problema del hambre, para resolver el problema de la pobreza, para resolver el problema de los remedios de los jubilados, para mejorar la fórmula polinómica para que los jubilados puedan ganar más, etcétera, los sueldos de los empleados estatales, los sueldos de los maestros, sí, más presupuesto para el Ministerio de Educación, que está en una situación penosa, para el Ministerio de Salud y los hospitales? Y con los intereses de deuda que tenés que pagar, ¿no? La deuda es otra cosa interesante, muy interesante, de estos días. ¿Qué viene diciendo Alberto? Además, yo lo escuché en el Centro Cultural de la Cooperación, pero lo viene diciendo en los últimos días. Lo principal de un proyecto político es definir las prioridades. Y es definir un gobierno a quien prioritariamente quiere defender, a quien prioritariamente tiene que ayudar. Y Alberto lo que ha dicho, justamente en relación al tema de la deuda, porque insistentemente le preguntan, lo cual también es lógico, es un gran problema que tenemos, es, no me pregunten esencialmente eso, mi problema número uno es el hambre y la pobreza. Con lo que está estableciendo prioridades. Y luego, reitera lo que muchas veces yo recupero, cuando él dijo hay que aumentar los salarios y hay que aumentar las jubilaciones, ya hace 2 meses, pero no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Eso lo dijo hace 2 meses, pero hace 2 días, cuando conversa o dialoga con la cristalina del Fondo Monetario Internacional, así se llama, ¿no?, le dice que basta de ajuste, pues no, nosotros vamos a pagar ayer, pero, en la conversación, pero no hay ajuste, con lo que establece la prioridad, que no es el ajuste ni pagarle, sí, bueno, aunque le dice... El Fondo Monetario no te va a decir, ah, vos también. No, avisame, el problema no es lo que diga Cristalina. Eso me importa poco. Sí. Cristalina o hace demagogia o te va a exigir siempre ajuste. O una mezcla. Lo que importa es lo que dice Alberto. Y Alberto lo que le dice, otro ajuste no hay. Nosotros le vamos a pagar, pero ahora ajuste no me venga, Cristalina. Eso es definir prioridades políticas. Juan Carlos, gracias como siempre. Chao. Juan Carlos Junio, Cafecito Político.